formarían parte de la glándula pituitaria. Como el conocimiento grabado no funcionaba, entonces eran los sentidos que otorgarían el conocimiento a la masa encefálica y ésta transmitiría al cerebro, las experiencias y vivencias, para que se grabasen a partir del conocimiento investigativo. Hasta aquí todo funcionaba, los cristales, a través de los sentidos, se grababan acumulando el conocimiento que se formaba a través de la investigación. Esta investigación estaba incompleta, porque no se estaba clasificando, solo asimilando. Así pues, crearon el raciocinio. Este ordenaba, clasificaba y distribuía las experiencias y vivencias, las cuales, en forma de cristales pensamientos, se colocaban en las zonas que les correspondían. Al principio, el raciocinio era mecánico y el comportamiento del hombre era igual, porque al tener solamente los sentidos y el raciocinio mecánico, él era un resultado de la sensación y el instinto. Así estuvo el hombre planeta Tierra durante mucho tiempo, regrabando sus cristales a través de los sentidos. No había otra forma de hacerlo, su pensamiento no respondía a los estímulos normales de cuando él era ayapliano. También podemos decir que, hasta hoy en día, muchos de ustedes continúan regidos por el instinto y sensación, nacen, viven y procrean sin saber lo que les sucede. Hasta que llegó un día en que los seres del planeta Tierra acumularon a través de los sentidos tanta información en la masa encefálica y en el cerebro, que los cristales estaban aprisionados unos con otros, no había espacio. Fue tanta la condensación, que se produjo una gran explosión, un Big Bang. La masa encefálica continuó con su trabajo, pero el cerebro se expandió como conocimiento planetario, mas no universal. Ahí estaba el hombre planeta Tierra lleno de conocimiento del planeta, sin saber qué hacer con ello, sin entender para qué servía y sin poder aplicarlo, plasmarlo o ejecutarlo. Totalmente ignorante a su realidad y trabajando con pensamiento mecánico. El hombre simplemente vivía, mas no existía, porque la existencia es un resultado del pensar. Fue ahí, en este proceso, que ustedes se reprogramaron, o sea, información sobre información, los cristales fueron regrabados y aquella sabiduría ayapliana se durmió en lo más profundo del subconsciente. Las dimensiones superiores, conscientes de esa reprogramación, tuvieron que tomar todas las providencias. Ellos se encontraron frente a una distorsión mental que no había ocurrido en ningún otro lugar. El raciocinio no era suficiente, porque solamente ordenaba y clasificaba, mas no curaba. Los cristales se enfermaban cada vez más, y las informaciones anteriores se escondían en el marasmo del cerebro. ¿Cómo hacer para que la información de los sentidos no quedase como un pensamiento mecánico? ¿Cómo conseguir que ese pensamiento mecánico se convirtiese en dinámico? ¿Cómo se podía lograr que el pensamiento que alimentaba al cerebro pudiese entender lo que le sucedía conscientemente? ¿Cómo recuperar el conocimiento ayapliano? ¿Cómo se lograría el regreso a la fuente primera? Los sentidos transmitían a la masa encefálica sensaciones que producían diferentes reacciones, y esas reacciones grababan instintivamente la cualidad del sentido para luego pasarlas al cerebro, que las clasificaba y ordenaba. Para lograr que las sensaciones se clasificasen, el cerebro tenía que reproducir la sensación, y para ello necesitaba imaginarlo. Al hacerlo, el símbolo estaría creado, al igual que la realidad antimateria de los mundos superiores. La dimensión superior inyectó elementos imaginativos en el cerebro, y las energías pensamientos comenzaron a actuar acordes con ello. De esta manera, los elementos produjeron una reacción en cadena. La imaginación creó la memoria. La memoria creó la correlación.